Tratado de Límites con Inglaterra. El 39 de abril de 1859, el presidente Rafael Carrera Turcios y el embajador de Inglaterra, Charles Lennox White, firmaron un tratado de límites entre Guatemala y Belice. En diciembre de 1859, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el tratado. En el año 1862, Inglaterra declaró oficialmente que Belice era una colonia británica. El tratado afirmaba que el gobierno de Guatemala y el de Inglaterra construirían conjuntamente una vía de comunicación entre la capital de Guatemala y el lugar más idóneo de la costa atlántica. En el año 1863 se celebró un convenio en el que se acordaba que esa vía sería una carretera. Inglaterra aportaría 50.000 libras esterlinas para construirla. El gobierno de Guatemala aceptó la propuesta inglesa y solicitó un plazo máximo de un año para ratificar el convenio. La solicitud de prórroga fue aceptada. Sin embargo, posteriormente Inglaterra declaró que no cumpliría con dar el aporte convenido para construir la carretera porque Guatemala no había ratificado el convenio de construcción de esa vía en el plazo convenido. Comenzó entonces una disputa territorial que todavía persiste y que finalmente quizá resuelva un Tribunal Internacional de Justicia.